buenas tardes. Desde Radio Topo, desde El Acratador, programa contrainformativo y libertario, que se emite normalmente los jueves a las 8 de la tarde, aunque puede ser que nos escuches los viernes a eso del mediodía, o que nos escuches desde radiotopo.org, o bien desde alguna de las radios libres a las que mandamos un saludo y que nos emiten, nos remiten desde Manresa, desde Alacant, desde Granada, desde Madrid, desde Bilbo. Pues un fuerte abrazo desde Valencia. Bueno, seguro que nos dejamos alguna, pero de todas formas, pues bueno, ahí queda el saludo y el abrazo. Y también, pues desde el Facebook de Radio Topo y arroba Radio Topo, nuestro Twitter. Y desde Radio Topo queremos antes que nada agradecer a los cientos de personas que se pasaron ayer por el Bermú Obrero y Radio Topero, el socalce solidario que monta Radio Topo en el Solar del Conejo, en el barrio de La Madalena, todos los unos de mayo. Pues bueno, ayer fue un exitazo, montones de gente, muy divertido, una impresionante sesión de DJs y también, pues bueno, nos encantó especialmente el ambiente y que, bueno, pues que la gente dé contenido a esta radio y nos ponga cara, porque aunque somos una voz que te habla desde el otro lado del transistor, pues también somos un proyecto que tiene cara, que tiene rostro y que intenta, bueno, pues hacer que todo vaya mucho mejor. Sobre todo en las ondas, en la comunicación alternativa. Y en el programa de hoy, pues vamos a tratar muchos temas y bueno, pues como estoy yo solito casi la mitad del programa, unos 20 minutitos, va a ser una interesante entrevista que hemos extractado con de los compañeros, bueno, del compañero que hace Tocata en la Comunidad Valenciana, un programa muy interesante que habla de cárceles, pues con la abogada y autora del libro Se puede acabar con la prisión, Paz Francés, y que, bueno, pues es la ocupará más o menos unos 20 minutos y la verdad es que es interesantísima, no tiene desperdicio porque habla de todo lo que supone el sistema penitenciario y la crítica integral al mismo. A modo editorial hoy hablaremos de, bueno, de que luchar contra el fascismo es luchar por la libertad, pues una pequeña octavilla que hemos sacado de una concentración antifascista del otro día aquí en Zaragoza y que pensamos que resume muy claramente, bueno, pues tras las elecciones lo que pensamos desde el anarquismo organizado. Y os daremos una convocatoria porque, bueno, porque va a acudirse al Valle de los Caídos, una convocatoria hecha por CNT, CGT y la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica. Y también haremos pues nuestro apartado de memoria. Y es que se cumplen 40 años desde que un guardia civil mató a la ecologista Gladys del Stalt en un festival antinuclear en Tudela, Navarra. También, bueno, pues hoy nos va a salir un programa muy ecológico. Hablaremos del movimiento Extinction Rebellion y lo que ha logrado con sus protestas. Hablaremos también de Bayer, que se vanagloria del aumento de ventas de su herbicida con glifosato, Roundup, en plena oleada de demandas por sus eventuales efectos cancerígenos, y de una investigación de Amnistía Internacional que revela que la coalición de Estados Unidos mató al menos a 1.600 civiles en Raqqa, todo esto en Siria, y con la excusa de liberar a esta ciudad del Estado Islámico, pues eso, matando moscas y de cañonazos, pues en este caso matando civiles para liberarlos de la vida, no sabemos muy bien. Con la un poder, ascuita y esta canta. y tenemos una convocatoria que la verdad es que es muy interesante también porque se lleva realizando pues bueno desde hace un montón de años aquí en Zaragoza, aunque también en otros puntos del estado, y es que hay bueno pues que hay un nuevo encuentro del Tattoo Circus. El Tattoo Circus, que es, como su nombre indica, tinta propresos. Pues bueno, un sitio donde aparte de hacerse tatuajes quien considere oportuno, pues en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en el barrio de Torreo de Zaragoza, se tiene lugar la séptima edición de este evento, Tinta Propresos y Presas, que se celebra el fin de semana y cuenta con su extenso programa, con charlas de la Asociación Libre de Abogados de Zaragoza, activistas colombianos, la presentación de un libro de la COPEL, conciertos, espectáculos de circo y, bueno, lo mejor, bueno, se llama Libertad Tintada, que es el colectivo que lo monta, y lo mejor es que busquéis en la página web del Quiquemur, porque bueno, porque va a haber desde el viernes por la mañana a las 11 de a las 11 del mediodía, pues va a haber comida vegana, va a haber charlas, va a haber un montón de cosas y eso, y todo el dinero que se saque del Tattoo Circus va destinado a personas que están encarceladas, o sea, es un destino solidario. Toda la gente que está ahí tatuando lo hace gratis y, bueno, pues es un evento que yo que vosotras no me perdería. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Y como a mí me gusta mucho la música africana, pues hoy nos acompañará en la música... Uy, pedazo de pitido, nos acompañará en la música Yusu Endur. Y a modo editorial, una cosa que, bueno, pues el otro día hubo una concentración después de las elecciones, bueno, que ya sabéis, ganó el PSOE, a saber qué pasará con todo esto de las, con todo eso de los pactos, los pospactos y los prepactos, y bueno, la verdad es que tampoco le vamos a dar mayor importancia, pero en esta manifestación que hubo contra el fascismo se repartió una octavilla que creo que resume bastante bien lo que pensamos desde este nuestro programa y que suponemos pensará mucha otra gente. Un tono bastante punquito, hay que decirlo. Una vez más vamos a tener que sufrir los resultados electorales que legitimarán durante 4 años más este sistema de mierda. Estas elecciones no representan a nadie, por eso tenemos que destruir esta pantomima de sistema que únicamente beneficia a la aparición de formaciones fascistas como Vox. El poder real lo tienen hoy los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas. Ellos no necesitan presentarse a elecciones porque saben que el gobierno que salga siempre se comportará como su títere democrático. Asimismo, el capitalismo saca a pasear el fascismo cuando se siente amenazado, y hoy ese engendro fascista está en Vox, pero no hay que olvidar que este fascismo también está en otras partes de la sociedad. Se encuentra en la policía, o en el Tribunal Supremo, en los militares, en la Constitución e incluso en la propia democracia. La política es mucho más que un sobre con un voto. La política se hace todos los días, en la calle y en el barrio, organizándonos y luchando por la libertad de nuestra clase, es decir, de los y las que tenemos que trabajar para otros y otras para sobrevivir. 100 personas parando un desahucio hacen más que 100 parlamentarios. 5 colegas del barrio hacen más parando una agresión racista que 5 concejales del ayuntamiento legislando sobre el racismo. Un sindicato ganando una huelga hace más que todos los políticos del Estado español. Nosotros y nosotras, la clase trabajadora, ya tenemos nuestras herramientas para combatir este sistema y vivir en libertad. La organización y la acción, al margen de un parlamentarismo que pretende invisibilizar nuestras armas. Los ricos y sus representantes políticos son el privilegio que no nos podemos permitir. Organízate y lucha. Pues bueno, de organización queremos hablar, y es que verdaderamente en una sociedad pues cada vez más terriblemente adormecida, el privilegio de la gente que no tenemos muchos recursos, de la gente pobre, que somos la mayoría, por otro lado, pues es precisamente el poder organizarnos, el poder combatir este sistema autoritario de muchas maneras. Y al margen de lo que haya salido en las urnas, bueno, pues luego vendrá el juego electoral, pues parece que estamos, por desgracia, hemos cambiado la calle, la movilización, los movimientos sociales por las urnas. Y ahora a la gente que estamos organizada en movimientos sociales de todo tipo, en radios libres, en organizaciones vecinales, etcétera, pues hay quien nos dice que es que hay que superar las dinámicas de gueto. Pues bueno, a lo mejor es que no nos interesa el gueto político y nos interesa que la gente se organice, que la gente esté consciente y que la gente se mueva en las calles. Pero bueno, parece que eso hoy en día no está de moda. Nos hemos debido quedar de modés con nuestro discurso de movilizarnos en las calles, de que hay vida más allá de las urnas. Y si hablamos de vida más allá de las urnas, tenemos que hablar de una movilización que, bueno, pues va a haber una marcha contra el Valle de los Caídos este próximo domingo 5 de mayo. Y puedes apuntarte enviando un correo con la fotocopia de tu DNI y un teléfono de contacto, por ejemplo, a zaragoza@cnt.es, que es, bueno, pues una de los puntos desde donde se organiza. 10 euros vale el bus de ida y vuelta ahí a Cuelgamuros, donde está el Valle de los Caídos. Y es que nos dice el comunicado de la CNT y de las otras organizaciones, porque también lo organiza CGT y la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, nos dice que tiene que cambiar esta dinámica. Que bueno, pues que se cumplen 60 años en 2019 de la construcción del Valle de los Caídos en Cuelgamuros, que fue construido entre 1940 y 1958 durante el franquismo como homenaje a los caídos en guerra del bando franquista y, por supuesto, como una terrible exaltación del régimen de Franco. También un monumento que construyeron prisioneros antifranquistas, os queremos recordar, y que en él se encuentran enterrados 33.833 cuerpos de ambos bandos, aunque sabemos que probablemente esta cifra oficial se queda muy corta. Decir que en este monumento también están enterrados, como seguramente sabréis, Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange. Y es inconcebible que en un país que se llama a sí mismo democrático se permita todavía rendir culto a los que acabaron con los derechos y libertades conseguidos a fuerza de años de lucha. Todavía más inconcebible resulta que se esté negociando con la familia del dictador el traslado de sus restos a conveniencia de esa familia que amasó su fortuna gracias al expolio y el robo durante más de 40 años de dictadura y que sigue gozando de privilegios y prebendas de todo tipo inimaginables en un lugar civilizado. Se propone pues que la solución tomada por Alemania, por ejemplo, en el caso de otros reconocidos fascistas, tirar sus cenizas en algún lugar ignoto, seguramente sería más adecuado. decir que la Iglesia, colaboradora necesaria, según reconoce la propia ONU, en el exterminio efectuado por el régimen, deja claro quién es, con su invitación a servir de lugar de enterramiento al dictador en la Catedral de la Almudena. Y es que era de esperar, pero la verdad es que resulta bastante, bastante lamentable. Y es que el Valle de los Caídos representa la ignominia para las personas que murieron luchando contra el fascismo o fueron asesinadas durante la guerra y la dictadura. Las cifras ponen los vellos de punta. Una guerra que tuvo consecuencias terribles para la población civil. Hubo 500.000 muertes entre víctimas civiles y combatientes. 450.000 personas fueron obligadas a exiliarse y al menos miles de ellas fueron deportadas a campos de concentración, una cifra que todavía hoy se ignora, y de exterminio bajo el dominio de la Alemania nazi. España, de hecho, es actualmente el segundo país del mundo con mayor número de desapariciones forzadas. Hubo violaciones, se raparon a mujeres ligadas a la República, dejadas sin posibilidad de subsistencia. Se robaron miles de bebés a las madres, práctica que continuó bien entrada la democracia, por cierto, y tantas otras formas de humillación y destrucción de los vencidos. Todas estas víctimas, mujeres, hombres, niñas y niños, tienen nombres y apellidos y merecen ser recordadas. Por ello, se exige la retirada de los cuerpos de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco Bahamonde, la expulsión previa auditoría de cuentas y bienes de los monjes benedictinos, también que el Estado deje de financiarlos, ni allí ni en ningún otro lugar, y la transformación del Valle en un lugar de memoria y recuerdo a las víctimas del franquismo, donde desaparezca toda simbología franquista y sobre todo la cruz, y recuperar el verdadero término por el cual se conoce a ese entorno natural, Cuelgamuros. Y es que tras más de 40 años de pretendida democracia y dejadez política, leyes por la memoria histórica hechas a medias y homenajes a franquistas permitidos y muchas veces fomentados por parte de las instituciones del Estado, es hora de trabajar todas las organizaciones conjuntamente con el fin de convertir este mausoleo en franquista, en un lugar de memoria de todas las víctimas de este genocidio. Y una de las cosas que por las que nos gusta hablar en el Acratador siempre es lo que llamamos eclipse de memoria, recordar la memoria de todos estos hechos que sucedieron hace una serie de años y que parece que no interesa que se recuerden. En concreto, se cumplen 40 años, nada menos, desde que un guardia civil mató a la ecologista Gladys del Estal en un festival antinuclear en Tudela, Navarra. La Audiencia Territorial de Pamplona impuso a la agente 18 meses de cárcel, una pena ridícula, pero después fue condecorado con una cruz al mérito sin haber cumplido todavía la condena. Del Estal se convirtió en un símbolo para el movimiento ecologista y su muerte otro ejemplo de impunidad policial. Todo esto ocurrió el 3 de junio de 1979. Y José Martínez Salas, que disparó un, se llamaba el guardia civil, que disparó un tiro a bocajarro en la cabeza de Gladys del Estal, festival, en un festival antinuclear pacífico que se estaba celebrando en Tudela. Dos años después, el juzgado de Pamplona condenaba a 18 meses de prisión a este tipo. La sentencia se confirmaba en 1984, pero en ningún momento ingresó en prisión. Tan solo dos meses después de la sentencia, recibía una condecoración por parte de él, del gobierno español, y era condecorado por la Orden del Mérito del Cuerpo de la Guardia Civil en su categoría de cruz con distintivo blanco. Pues ya era sabido que además en 1992 el autor de la muerte de Gladys del Estal recibió otra cruz al mérito militar, por la cual el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, tuvo que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, diciendo que el Guardia Civil ya había cumplido condena y estaba rehabilitado. En realidad, nunca cumplió condena y nunca estuvo rehabilitado porque no, bueno, pues 10 años, no habían pasado 10 años desde la, bueno, pues desde el asesinato de Gladys y mucho menos desde la condena. Y a propósito de ello, os recomendamos, podéis buscar en internet la revista Argia, se pronunciaría, un reportaje que escribe Urco Apaolaza y donde demuestra, pues la investigación de esta revista pone en cuestión la legitimidad de estos premios, para empezar, porque las condiciones, bueno, pues las condiciones vienen de una ley tardofranquista de 1976 ordenada por un personaje de estos oscuro y repulsivo como es Rodolfo Martín Villa, un auténtico carnicero, pues el responsable de la matanza de obreros de Vitoria del 3 de marzo del 76, que por cierto se va a hacer una película, se va a estrenar una película a propósito de lo que ocurrió, el responsable del montaje del caso Scala contra el anarquismo, en que, bueno, pues en que murieron varios trabajadores del teatro Scala, y bueno, pues un personaje que se vanagloria además porque sigue vivo, encima mala hierba nunca muere, como se suele decir, se vanagloria de él haber participado en toda esta, bueno, pues en todos estas fases más oscuras de la transición. Y eso, pues han pasado 40 años. Está, bueno, pues el guardia civil que asesinó a Gladys del Estal salió impune del Estal, y bueno, pues Gladys murió, y aunque se sigue recordando su figura, no por menos es impresionante el hecho de que, bueno, pues de que se disfrute de esta tremenda impunidad. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Camp! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Camp! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y tenemos en la sección de ecología un par de noticias que la verdad es que son como para alucinar. Y es sobre todo la primera, y es que Bayer se está vanagloriando en este momento, bueno, se está haciendo eco del aumento de ventas de su herbicida con glifosato Roundup en plena oleada de demandas por su eventual efecto cancerígeno. Y es que durante los primeros tres meses de este año, la división de herbicidas de Bayer ha alcanzado unas ventas de 1.373 millones de euros, no está mal, un 71% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía alemana se enfrenta a 6 denuncias en Estados Unidos, una de ellas con 13.400 demandantes que reclaman a la compañía por daños y perjuicios, asegurando que Roundup les ha causado linfoma de Hodgkin y mieloma múltiple. El pasado marzo, de hecho, un tribunal condenó a Bayer a indemnizar con 5 millones de dólares, además de pagar otros 75 millones en daños punitivos a un demandante que pudo demostrar que el uso de Roundup le causó este linfoma. Y es que el grupo químico y farmacéutico Bayer, en sus resultados correspondientes al primer trimestre de 2019, destaca que está teniendo unos altísimos volúmenes de venta debido a sus precios altamente competitivos y, bueno, y sobre todo al crecimiento sustancial en la región de América Latina. ¿Por qué? Pues porque, bueno, toda América Latina en estos momentos se ha convertido buena parte de la extensión agrícola de estos países, pues se han convertido en gigantescos monocultivos de productos para Occidente. Por ejemplo, toda Argentina está sembrada de soja o de cebada. Grandes extensiones en países como Ecuador u Honduras están cultivados de banano. Hay grandes extensiones selváticas en países como Brasil de palma africana para aceite. Pues bueno, todas estas extensiones, claro, la agricultura intensiva necesita al mismo tiempo herbicidas y herbicidas de última generación, y el que resulta más económico es el glifosato, que a la vez es un herbicida patentado y que va muy directamente relacionado también con el cultivo de transgénicos, especialmente de la soja de la que os hablaba antes. Pues bueno, este glifosato es el que se está utilizando en cantidades masivas y facturando nada menos que, bueno, pues el decir que en el primer trimestre del año, para que os hagáis una idea, Bayer ha facturado 1.373 millones de euros, nada más y nada menos. Pues bueno, pues este herbicida se está utilizando en muchos países del sur y, bueno, pues con tan grandes cantidades y con mucho éxito, sobre todo económico, pero parece ser que está íntimamente relacionado con la producción de tumores y de cáncer. Bueno, y de momento ya ha salido una de las sentencias y ha demostrado que, bueno, pues que el glifosato a priori produce linfoma no Hodgkin, o sea, una enfermedad grave y potencialmente mortal. Y se ha hablado en los medios, y bueno, no se ha hablado tanto de los éxitos del llamado movimiento Extinction Rebellion, que ha tenido lugar de, bueno, pues 10 días de acciones en Londres a lo largo del mes de abril. Han decidido una pausa, pero anuncian nuevas protestas muy pronto. Se van, dicen en uno de sus comunicados, porque ellos lo han decidido, no porque les hayan echado. Ni incluso los 1.500 policías que las autoridades movilizaron a diario para combatirlos, ni las más de 1.000 detenciones que han llevado a cabo han podido con el movimiento ecologista Extinction Rebellion. 10 días después de dar inicio a sus movilizaciones, ha sido la propia plataforma la que ha decidido hacer una pausa y ha desmontado voluntariamente los dos campamentos que mantenía aún en el centro de Londres. Como ellos mismos han dicho, dejamos las ubicaciones físicas, pero en el mundo se ha abierto un espacio para decir la verdad. Pero que nadie se confíe. porque en el acto de despedida que tuvo lugar el pasado jueves por la noche en Hyde Park y que reunió a centenares de personas, avisaron de que podría haber más acciones muy pronto, porque como proclama Roger Hallam, uno de los fundadores del movimiento, para cambiar el mundo hay que hacer ruido, y en palabras de sus portavoces, la hora de decir la verdad ha comenzado. De momento ya han conseguido mucho, como es la movilización de miles de personas, y es que han sido nada menos que 40.000 que se presentaron como voluntarios. También el número de donaciones que han recibido se ha multiplicado. No han sido grandes cantidades, la mayoría entre 10 y 60 euros, pero según sus cuentas, solo en estos 10 días habrían logrado recaudar más de 230.000 euros, que se dice pronto. Decir que, bueno, pues si hoy el cambio climático tiene un nombre propio, que es el de Greta Thunberg, la joven sueca de 16 años que lideró las huelgas estudiantiles, reclamando a los líderes mundiales que actúen para frenar sus efectos, pues bueno, han conseguido su apoyo, pero ahí está el montón de gente anónima y sobre todo, bueno, pues de gente que se ha subido a trenes del distrito financiero, como por ejemplo Phil Kingston, un abuelo de 82 años que fue detenido el jueves por encaramarse a un tren del distrito financiero durante una de las últimas acciones del movimiento, que dice que, bueno, lo hacía por sus nietos, porque los quiere y porque le rompe el corazón pensar el mundo que nos están dejando. ¿Y qué han conseguido? Pues que se hable sobre el clima y sobre la emergencia ecológica como nunca antes lo imaginamos. Y bueno, pues una muestra de que la calle llega donde no llegan los políticos. Y es que si en el Parlamento británico se ha hablado esta semana de cambio climático, es gracias a las protestas de Extinction Rebellion. Ese es un mérito que nadie puede negarles. Lo ha reconocido hasta el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, que ha respondido a sus acciones con un "hemos captado el mensaje y vaya si lo han captado". Y ha planteado que es necesaria una conversación seria sobre lo que podemos hacer para tratar este problema de manera colectiva. Aunque quienes más se han esforzado por salir en la foto junto a los manifestantes y han alabado sus acciones han sido los laboristas, hasta el punto de que su líder Ed Miliband ha hecho suya una de sus reivindicaciones del colectivo y ha reclamado al gobierno que reclame la emergencia ecológica. Y es que, señores políticos, estamos a tiempo, pero quizás no tanto. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ahora os vamos a poner la entrevista que os había comentado de Paz Francés, esta militante anticarcelaria y abogada que, bueno, pues que presentó aquí en Zaragoza hace pues el día 12 de abril, dentro de los actos previos a la marcha contra la macrocárcel de Zuera, su libro "¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal". Bueno, pues es una autora, Paz Francés, que ha escrito este libro, en concreto, pues lo ha escrito a cuatro manos con una colaboradora, y bueno, pues es Es un libro que verdaderamente es muy, muy interesante. Es una doctora en Derecho Penal por la Universidad Pública de Navarra, criminóloga por la Universidad de Barcelona, es profesora de la Universidad Pública de Navarra y se ocupa de investigaciones sobre justicia restaurativa, género y derecho penal y delitos económicos y es integrante de Salaketa Nafarroa, además de ser parte del Servicio de Justicia de Mediación Penal. La verdad es que lo que propone es bastante, bastante rupturista y la verdad es que merece mucho la pena escuchar esta entrevista que le hicieron en el programa Tocata de Radio Clara en Valencia. Bueno, pues tenemos al teléfono a Paz Francés. Hola, Paz. Hola, buenas tardes. Bueno, Paz está ahí en Mislata, en la iniciativa Dalia, donde acaba de presentar el libro que ha escrito y se ha publicado últimamente. Lo has escrito en colaboración con Diana Restrepo, ¿no? Eso es, sí, y en la editorial Catarata. ¿Se puede terminar con la prisión, críticas y alternativas al sistema de justicia penal? Así se llama, ¿no? Así es. Bueno, pues el libro pues es como si dijéramos, es prácticamente un manual de abolicionismo, ¿no? Y con un montón de bibliografía y, bueno, está lleno de argumentos, digamos, en favor del abolicionismo y contra la cultura del castigo, ¿no? Y el concepto de abolicionismo que se explica ahí pues es bastante amplio y bueno el libro empieza pues eso que explicando qué es el abolicionismo, hablando pues de la abolición de la esclavización y digamos de diferentes tipos de abolicionismo para definir digamos el abolicionismo en el que os situáis vosotras, ¿no? Que sería el abolicionismo de la cultura del castigo, ¿no? Pues no sé, ¿quieres explicarnos un poco lo que sería la cultura del castigo? Bueno, este enfoque, ¿no? Sí. Bueno, el enfoque que nosotras traemos viene un poco de la necesidad de dar respuesta a la cuestión de, claro, se han hecho críticas a la prisión, se han hecho críticas al sistema penal, pero sin embargo, esas críticas demoledoras no han dado lugar a que no exista la prisión y a que el sistema penal se haya cambiado, transformado o incluso haya desaparecido, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta de qué ha sucedido nos la dimos precisamente acudiendo a la cultura de castigo en la que vivimos, sobre todo instalados en Occidente. Entonces, digamos que nos posicionamos ahí casi como fruto de la necesidad de preguntarnos cómo es posible que no hayamos llegado a un punto de abolición de estas instituciones con todas las críticas que históricamente desde hace décadas se hacen, ¿no? Y la respuesta era esta. Y entonces empezamos a mirar y a vincular la existencia de la prisión con otras dimensiones más amplias, que ya se habían explicado efectivamente, ¿no? La relación que tiene la prisión con el capitalismo, la relación, como muy bien hacía Foucault y toda su escuela y su grupo de investigación con los espacios psiquiátricos y con la escuela y con la fábrica. Pero nosotras quisimos, aparte de establecer todas estas relaciones, instalarlo sobre todo en ese pozo de la cultura del castigo, ¿no? El dispositivo de castigo que se ejerce no solo disciplinario, sino el castigo que se ejerce en cada uno de estos ámbitos. Es por eso el estar instalados en esa cultura y en esa lógica del castigo, del dolor, de infligir un daño a quien se sale de las normas formales e informales que imperan en la sociedad, desde donde nosotras pues hemos podido abordar no solo como la crítica, la explicación a por qué nos encontramos en el momento que nos encontramos, sino también pues cómo poder efectivamente de facto sí que terminar con la prisión, digamos. Sí, esto de la cultura del castigo, vosotras lo ponéis en relación, pues desde luego con el capitalismo, ¿no? O sea, porque sí. Bueno, porque digamos que que la cultura del castigo o la cárcel, ¿no? Sería un poco el casi el núcleo de la dominación y de la explotación capitalista, ¿no? Entonces ahí explicáis muy claramente cómo funciona la cárcel también como negocio y como mecanismo de explotación y demás, ¿no? Pero bueno, lo que también la gente que ha organizado la charla quería que hablaras especialmente del enfoque o de la perspectiva vuestra feminista, ¿no? Del feminismo antipunitivista, ¿no? Entonces, Diana y tú, bueno, y aquí en el libro, digamos que seguís por el mismo camino, habíais publicado un artículo que, por cierto, se puede encontrar ahí en tugata.info, que hemos puesto un enlace para que se pueda leer, que sirve como de anticipo, ¿no?, del libro, explicando los rasgos en los que coinciden, por así decirlo, la cultura del castigo y el patriarcado, ¿no? Así es. Sí, hemos querido como afinar un poco en esos rasgos comunes para poder visibilizar y poner en el centro y desde ahí pues tomar conciencia de una idea que es muy clara y muy nítida, pero que parece que no está tan clara luego en los discursos, ¿no? Que es la cuestión de que el poder punitivo está hecho a imagen y semejanza del patriarcado. Poniendo esos rasgos comunes es como veíamos que podríamos empezar a pensar alternativas alejadas precisamente de esos rasgos comunes. Esto fue el motivo que nos llevó a intentar afinar y precisar los rasgos. O sea que y estos rasgos serían pues la lógica dualista, ¿no? Maniquea, ¿no? La división entre buenos y malos. Sí, nosotras apuntamos algunos, que no son todos los que están seguramente, ¿no? Sí. Pero está efectivamente como más importante la lógica a través del miedo, instalada en la sociedad patriarcal y por supuesto también en las de el proceso penal y la prisión. Está la lógica dualista, ¿no? Este sexo hombre-mujer y dentro de lo penal los distintos dispositivos de buen preso, mal preso, buena víctima, mala víctima, delincuente, no delincuente, etcétera, etcétera. Otra es la creación de víctimas incapaces infantilizadas. La otra, la ruptura de los lazos de la solidaridad. Otra que apuntamos muy importante es el desprecio por la vida y una cierta relación entre el concepto mía del patriarcado y el concepto de apropiación del cuerpo y de la mente del sistema o del poder punitivo con respecto a las personas que entran en el circuito y en el laberinto penal y también en la prisión. Sí, digamos en lo que tiene que ver eso, la cultura patriarcal todavía con la esclavitud, ¿no? La cosificación, uh-huh, ¿no? De la gente. La cosificación, ¿no? De las personas. Y luego está bien, algo que también a mí me parece interesante, la utilización amañada de las ciencias, ¿no? Que es algo que hace mucho el derecho, ¿no? El derecho penal, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí que apuntamos, bueno, pues de alguna manera, a qué nos referimos con amaños, más allá de que haya discusiones dentro del ámbito académico y de la ciencia que son rigurosos, que tal vez sean necesarios incluso en el espacio abolicionista, ¿no? Quiero decir, cuando nos encontremos en el escenario ya en que se haya abolido la prisión, que esperemos que sea más pronto que lejos, pero hay otros muchos discursos que aparte de inútiles y peligrosos, son directamente mentirosos, ¿no? Algunos de ellos serían como esta falsa creencia de que efectivamente el derecho penal y el proceso penal, pues dan lugar a que las personas se intimiden y no cometan delitos. Otro sería el ocultar la enorme cantidad de situaciones dolorosas, llamámosle delito o no, que quedan, que es esto que se denomina cifra negra, ¿no? Que quedan más allá del derecho y a lo que no se atiende en absoluto. La naturalización de la prisión como si hubiera existido siempre es otro mito instalado y creado y forjado desde esa utilización amañada de las ciencias. Y apuntamos, bueno, pues algunos más que constituyen mitos en torno a los cuales se ha creado, bueno, pues toda esta macroestructura que hace pensar que la cárcel es un mal necesario, otra parte amañada de la ciencia, que la pena es un mal necesario, sí. Y que incluso lo que tenemos hoy es fruto y proceso pues de la humanización y de la civilización, cuando tampoco eso sería. Una crítica, digamos, de la ideología punitivista, ¿no? Que no deja de ser una uh-huh. ideología materializada, ¿no? Uh-huh. Luego habláis de otros ámbitos, ¿no? Donde también predomina la cultura del castigo, ¿no? Como el manicomio, ¿no? La familia, la escuela, ¿no? Habláis uh-huh. del castigo, ¿no? En todos estos ámbitos, ¿no? Sí, hemos querido de alguna manera vincular cómo el castigo está presente en todas las facetas de nuestra vida y por eso para todas las personas lo más fácil, lo más automático y lo más naturalizado es recurrir al castigo. Y es que si vivimos en espacios como son la familia, donde hay muchas lógicas de dominación y de poder, porque en realidad lo que estamos cuestionando todo el rato es el concepto del poder y la relación del poder con el castigo, porque solo puede castigar quien tiene el poder, esto está claro, ¿no? Entonces, desde ahí nos lleva efectivamente a esos castigos porque existen poderes y dominaciones dentro de la familia, los castigos porque existen poderes y dominaciones dentro del espacio de la escuela, ya no solo por el propio nacimiento de la escuela que hoy existe, sino también por las distintas relaciones, bueno, que se han ido instaurando ahí, y también, por supuesto, los espacios de encierro para contener a esas personas que no son delincuentes, pero que son locos o locas y que históricamente han sido objeto fundamental de encierro. Sí. Y bueno, no estáis planteando solamente una crítica teórica, ideológica, sino que, bueno, se trata eso, de sustituir una cultura por otra, ¿no? Porque es imposible superar un comportamiento que está tan extendido, que forma parte de nuestra vida cotidiana sin buscar otros caminos, ¿no? Entonces, uh-huh. Habláis de cambios hacia adentro y de cambios hacia afuera, ¿no? Sí, bueno, nosotros partimos de la idea de que efectivamente tenemos que ir construyendo como caminos para avanzar a lo que denominamos lugares más justos, que para poder caminar esos lugares más justos es absolutamente necesario terminar con la prisión, esto como primera premisa y cuestión fundamental, ¿sí? Y teniendo esto presente, pues efectivamente lo que planteamos pues son una serie de herramientas pensando que el libro, como bien decías ahora, no solo se trata de una cuestión de academia, sino que se trata de llevar a la práctica determinadas cuestiones que nos pueden ayudar a abordar los conflictos de forma distinta. Y entonces pues apuntamos algunos de esos caminos hacia adentro como trabajo personal que todas las personas tenemos que hacer en ese espacio de necesidad de cambio civilizatorio alejado de la cultura del castigo. Esto sería, digamos, la traducción, la contrapartida positiva de todos los rasgos negativos que habéis estado definiendo, ¿no? Exactamente. O sea, que es sustraerse al pensamiento dualista, ¿no?, por ejemplo. Por ejemplo, eso es sustraerse del concepto de culpa, sí. Sustraerse a la creación y a la estereotipación de las personas. Sí. También como cambios hacia adentro sería también cómo empezamos y la relación con el capitalismo, ¿no?, a crear y pensar en economías de subsistencia, que necesitamos, sí, que no necesitamos, sí, serían algunas de los que apuntamos, exacto. Y bueno, Sí, habla tú. No, y en los cambios hacia afuera, que el fundamental estaría esto con de la prisión, se refieren también más a cómo desde lo colectivo y desde lo comunitario pues poder ir abordando pues esas alternativas. Esto sería, digamos, que como si dijéramos frente al patriarcado y la cultura punitiva que le corresponde, pues una perspectiva pues feminista, ¿no?, que pusiera como decías tú, uh-huh, la vida en el centro, etcétera, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, ya para terminar, ¿no?, también habláis de un modelo nuevo de justicia, ¿no?, que no, uh-huh, fuera punitiva, ¿no? Sí, para eso es necesaria como esa abstracción del ejercicio de juzgar a las personas, del ejercicio de juzgamiento, para ser sustituido por otro modelo, ¿no? Nosotras hacemos un planteamiento de un modelo que lo hemos llamado justicia consensual, pero se le puede llamar como cada uno le venga en gana. Sí. Lo de las etiquetas tampoco es algo que nos tenga así como muy encorsetadas. Lo que sí que poniéndole ese nombre nos hemos querido alejar del concepto de justicia restaurativa que formalmente y oficialmente se está utilizando actualmente en la justicia, que de alguna manera es como una especie de blanqueamiento de lo que tenemos. Uh-huh. O sea, sí que lo hemos llamado de otro modo para poder alejarnos de esto de la justicia restaurativa, pero como digo, el pilar fundamental sería alejarnos de esas lógicas del juzgamiento y crear espacios, bueno, pues donde verdaderamente, y en el sentido que ahora tú también traías, ¿no?, la vida de las personas y las necesidades de las personas estén en el centro, que acompañado con todo ese proceso, ¿no?, de desmantelar y desvelar y limpiar todos esos falsos mitos en torno a la prisión y en torno al sistema penal nos permitan abordar los conflictos que existen en la sociedad en todas las dimensiones, y no solo aquellos denunciados, sino verdaderamente abordarlos todos, sin el temor de que unos van a tener una pena y otros van a tener otra, sino como comunidad, cómo afrontamos las distintas situaciones que se dan en nuestros espacios, ¿no? En este sentido, lo que decimos es, bueno, en esto todas las personas, no planteamos quiénes pueden estar, quiénes no, qué cosas tienen que ser abolidas y qué no, sino que como todas las personas nos tenemos que transformar independientemente de que agentes de la justicia estén participando, pues una reflexión honesta, habiendo quitado un montón de elementos, pues nos llevará a ver qué cosas son necesarias y qué cosas no son necesarias, efectivamente. Sí, bueno, aquí cuando habla de críticas y alternativas al sistema de justicia penal, pues eso, algún viejo escéptico como yo, pues le puede sonar raro, ¿no? Porque, bueno, raro no, porque las alternativas a la prisión, desde ya hace muchos años, no sé, lo único que han servido es para ampliar, digamos, el espacio punitivo y la prisionización, digamos, de la sociedad. Pero bueno, por eso no son alternativas a la cárcel, sí, sino alternativas al sistema de justicia penal. Pero bueno, que este no es el caso, sino que vosotras, aunque vosotras, bueno, pues estáis en la universidad, tanto Diana como tú, ¿no? Sois profesoras, sí, etcétera, ¿no? Pero, sí, las dos tenemos la otra patica también en los colectivos de acción, también pero, es cierto, y por eso queríamos que esto excediera de la academia. Pero la propuesta no se la estáis haciendo al Estado ni a la academia, se la estáis haciendo a la gente, o sea, la propuesta que estáis haciendo es que antes de cambiar el sistema hay que cambiar la vida, ¿no? O algo así, o por lo menos mientras nos dejan cambiar el sistema o juntamos fuerza para hacerlo, tenemos que cambiar la vida, ¿no? Sí, me gusta mucho esta frase que traes, Fernando, me gusta. Eso es de Rimbaud. Porque efectivamente mira, no lo sabía. Sí, me lo apunto. Efectivamente, estamos interpelando a las personas, a compañeros y a compañeras, lo decimos desde el primer momento, es una herramienta de transformación personal y colectiva y se trata de crear desde abajo y ahí lo decimos también, pues podemos empezar cuando queramos. Esto sería. Bueno, pues enhorabuena por este libro, que es un libro hermoso y que ha de llegar a mucha gente y que desde luego es un, no sé, es abrir un espacio que apenas estaba abierto en castellano y nada, que ya seguir. Bueno, pues muchísimas gracias por la entrevista, Fernando. Un abrazo. Bueno, un abrazo, chao. Chao. Guess I got a taste for poison. I've given up on ever being well, and I keep mining the horizon, digging for lies I've yet to tell. And I wish you were here to softly say my name, calm down all the chemicals tearing through my brain. I don't think I've missed you this much since I was 17. I'd call in the morning, but I think this is a dream. Cherokee. Cherokee. Where you carve those doubts right out of me. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Tras una entrevista tan intensa, un poco de música relajadita. Y el acratador que es, se despide por hoy, porque bueno, la entrevista se nos ha comido mucho del programa y como estaba solito, no me ha venido mal. Recordaos que este fin de semana, a partir del viernes 4 de mayo, 4, 5 y 6 de mayo, es el Tattoo Circus en Zaragoza, Tinta, Propresos y Presas. Y bueno, con un montón de actividades en el Centro Social Ocupado Quique Mur, no os lo perdáis, no solo si os apetece haceros un tatuaje, que bueno, pues toda la pasta que se saca es solidaria con personas que están encarceladas, sino también si os apetece pues ver charlas muy interesantes, circo, actuaciones musicales, cantautores, bueno, hay de todo. Y la verdad es que es un evento que la gente que se lo curra es, vamos, estupendilla. Os lo digo yo que los conozco. Y que os vayáis preparando, porque el 18 de mayo es el Mundialito Antirracista, así que poneos en forma, hacer estiramientos y entrenar, porque bueno, viene el fútbol, baloncesto y tenis de mesa más solidario y antirracista. Así que el acratador se despide hasta la próxima semana con un pletórico Salud y Anarquía. chico, danos el cielo. Momo, monila, pegam yulinga. Momo, monila, pegam wanga.